Dicen la cuna gorjó. Dicen la cuna gorjó, la tortolita en el llanto. El águila canta en lo alto con su música sonora. María, su hijo adora, la hija de Santa Ana. Y a repique de campanas canta un canario en la con un vestido a la moda.